Porky y sus peces exóticos. Esta caricatura es una adaptación del mundialmente famoso libro 20.000 leguas de viaje con su vecino. Mientras tanto, en la tienda a la vuelta de la esquina. Tienda de peces de Porky, nueva pseudoadministración. Pez dorado de 14 quilates, oferta, camarones con mejillones. The fish that he has here are nobody's fools, and we know that we all come from excellent schools. Oh, but salmon and sturgeon, you should be no urgent to take along one of us fish. Pez percha. Pez colador. Filete de suela. ¡A comer! ¡Hora de comer! Vaya, cuando se trata de comer, soy un verdadero cerdito. Salía a comer. Thank you. ¡Qué viento tan fuerte!